¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Siento como mi corazón late más fuerte cuando tú te acercas. Enamórate de mí, quiero solo una oportunidad. No prometeré lo que no cumpliré. Tengo errores, pero te amo de verdad. Confía en mí, te juro que no miento. Dame tu amor y quiéreme como te quiero. Enamórate de mí.